Casenauve, el duraznense en la semifinal de Got Talent Uruguay. Nuevos semáforos en Durazno. Están el Morquio y Maciel, y en Oribe y Artigas. La comuna duraznense reforzó su flota vehicular. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Fue culpa tuya y tampoco mía. Siempre un gusto conectar contigo. Observo las estadísticas y siempre constato el crecimiento del número de personas que le dan play. También podés compartir el contenido con un familiar o amigo que pueda tener interés en lo que pasa en Durazno. Así comenzamos hoy. Buenas noches. Cuando uno ya cree que no podés sorprendernos más, venís y te mandás este show. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Increíble, increíble. Líneas perfectas, golpes exactos, como te dije la vez pasada. Todas las bajadas prolijas, fuerza, delicadeza a la misma vez. Tenés unos movimientos tan sutiles y con tanta potencia a la vez. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Felicitar a las chicas que te acompañan. Me encanta esta fusión que has hecho. Que hayas unido la pasión que tenés, tu formación en la Escuela del Sodre con el Pol y demostrarle al público y sacar el prejuicio y por todo eso lo celebro y te aplaudo mucho. Gracias, Andrés. Gracias, Claudia. Luego de sorprender con su talento, el artista de Durazno, Andrés Casenauve, será parte de la semifinal del programa Got Talent Uruguay el lunes 31 de octubre. En su reciente performance, cuyo audio estamos escuchando, logró el botón dorado y excelentes devoluciones del jurado. Quienes lo están siguiendo a través del canal saben que es así. Y como es tradicional en estos certámenes, la adhesión del público juega su cuota parte. Por eso, Marta, que es la mamá de Andrés, compartió la placa con la imagen de su hijo y el número al que se puede enviar todo el apoyo. Tenés que enviar Andrés al 7020. Andrés al 7020. En este caso, Andrés sin la tilde. Su familia espera contar con un respaldo aún mayor cuando se sepa que el participante es del centro del país. Se formó en la Escuela del Sodre y, por cierto, su actuación en el escenario que monta el canal sorprendió al jurado, que emitió juicios de valor que muchísimos artistas quisieran sentir. Así que éxitos a Andrés. Un podcast de Durazno Digital. En el correr de esta semana quedará operativa la batería de semáforos en la intersección de calles Oribe y Artigas y la semana próxima en Morquio y Maciel. Trabajo que estuvo a cargo de una empresa particular. El Departamento de Administración de la Intendencia informó a través de un comunicado que en el correr de esta semana los referidos semáforos quedarán operativos, primero en forma destellante para alertar a los conductores de la presencia de los mismos y la semana próxima con la secuencia de tres colores. Asimismo, en la intersección de calles Luis Morquio y Francisco Maciel también quedó instalada una batería de semáforos que quedará operativa en el transcurso de los próximos días. Estas medidas apuntan a brindar mayor seguridad en la circulación vehicular en la ciudad de Durazno, indicó la IDD a través de su gacetilla de prensa. La comuna duraznense reforzó su flota vehicular. Se trata de tres unidades con volcadora e importante capacidad de carga, las que serán destinadas al Departamento de Obras, concretamente a los equipos de vialidad rural. Además, arribaron dos camiones recolectores. Uno de ellos se asignará al Departamento de Servicios en la ciudad de Durazno y el restante tendrá un uso compartido entre las juntas locales de Blanquillo y La Paloma. Las unidades de referencia estuvieron en exhibición los días sábado y domingo en el Parque del Bicentenario, allí en Avenida Frugoni. Llegamos al final, pero ya estamos buscando nuevas historias para el próximo episodio, que llegará a la hora cero del día siguiente. A veces unos minutos más tarde, pero siempre en ese horario. Nos vemos. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales. duraznodigital.uy.